Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. El sonido de Edilberto Aponte y mi spiritual advisor Orlando Rivera, que no dijo una palabra la semana pasada. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Orlando? Aquí no dijo vamos. Nada. Llegó la revancha, Jaime. ¿Qué hables? No, es que estoy anonadado con tan buena música, en serio, ¿ah? ¿Eh? Pero si no empezó el programa, 5 a 6 de la lo tarde. Que, sí. Lo que se comenzó a hacer, buenísimo, la semana pasada fue espectacular. Ah, pero si no, el programa no ha empezado. Y lo que viene ahorita, con toda. Bueno, bienvenido, 5 a 6 de la tarde. Y aquí vamos por este recorrido de las canciones que a mí más me gustan. Alejamos los ciclos por un buen tiempo. Nos vamos en tema libre, sin motivo. Poner buena música, que me gusta, es la única condición. Vamos a comenzar con un trabajo estupendo, que es Disco Rocket Man, de una película maravillosa, que con la tristeza que me embarga, no puedo creer que no gustó en Colombia, que la gente no le pareció, a diferencia del mundo donde fue considerada una obra maestra, sobre bases teatrales, sobre bases de canto, sobre bases de unos actores maravillosos, especialmente el protagonista Taron Egerton, que hace el papel de Elton John. No puedo creer cómo una película pasa sin pena ni gloria en un país donde muchos somos fanáticos de Elton John, tal vez por el formato de la película, tal vez porque es bastante sutil y a la vez bastante complejo en su guión, por su papel como este monstruo de la canción, que desde hace más de 20 y tantos años no consume ni drogas ni trago, porque en el año 76, 77, el hombre estaba completamente perdido, y la primera escena es esa entrada del vestido de diablo a Alcohólicos Anónimos en Los Ángeles. Pues aquí los dejo con la banda sonora y una versión muy particular de la canción que da el nombre a la película y que hace homenaje a Elton John, la voz de este hombre, la voz de este maravilloso actor Taron Egerton, y el tema Rocket Man. My bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my life. It's lonely out in space on such a timeless flight. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all this science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man. ¡Qué canción sota! Original de Elton John de los 70s y esta versión para esta película de 2019. Maravillosa. Si no la han visto, vean Rocketman. Vamos ahora a los suburbios de Avondale. ¿Saben dónde queda eso, Orlando? Aquí nomás, en Auckland. ¿Y cuál Auckland? No el de San Francisco. Auckland, no, ese es Auckland. New Zealand. Nueva Zelanda. Nos ofrecen una versatilidad muy compleja de soul y de hip hop, con colaboraciones en micrófonos de artistas muy famosos de Nueva Zelanda, hacia Europa, los Estados Unidos y Sudamérica. Desde 2010. Han acumulado no menos de 25 estrenos y ya tienen en su cuenta más de 20 millones de streamings. No es gran cosa. Y hace parte de una colección en Yamelotone, que aparece en Japón, en donde todas las canciones tienen alguna referencia a Dios o a Cristo. Es música cristiana, pero, por fortuna, lo que vale aquí es la producción. Espectacular. El grupo se llama Soul Chef y el tema Tonight. Out to the one that I'm missing, out there somewhere off in the distance. I'm counting down the days till I get to see her next. Sucks that I gotta talk to her through a text. Till we're in the same room and I can hold her to my chest. Cause I miss her laugh, man, I miss her scent. She's trying to understand, but it's all she doesn't see. Everything that's going on during the daily with me. Tonight we got 2 gigs going back to back, cause we're trying to do our best to put the crew on the map. If it doesn't pop off soon, it could be a wrap. Don't wanna choose between the two, a dude is feeling trapped. I'm still holding everything down on my end. She inspires all the words that come out of my pen. And I say it wholeheartedly, no doubt in my breath. Let's enjoy what we have before we got no time left. Sitting up in bed again, mass stress. No threats to bend it, but probably some reticence. Tears lie, knowledge and silence is definite. Body language represent the words that I never said. Head of time is just couldn't be worse, cause I gotta put in words with the crew to rehearse. And I can't give the time that you truly deserve. And I risk having to leave you either fuming or hurt. Girl, understand it, please be patient. I know at times I leave in haste with these places. Realize the strangest thing is sweet aches. And but you by my side is when I feel safe. So when I take home, baby, let us make sure that we stay close. And both of us will stay strong to the moment comes in. I can never wait for it. I don't wanna leave, but I gotta go to play song. I'm gonna make you mine. pack, back on the road, Dodge hatchback, headed to the show, fresh clothes in my knapsack, shorty back home all alone, worrying the dome off, wishing she could go where I'm going. Soon she fall asleep by the phone, dreaming about a ringtone, but she got me dreaming about a skin tone, counting every second from the car to the hotel, back to the car, from the stage to the bar, downstairs, cell phone, not a ring, no charge, no check, text next to my text, no bar, so far as I know, when I get her on the line, it'll be a line of why you never call, why you lying, who you with, where you at now, who's in the background, gotta tell her sorry, but my phone's about to die, I know it sounds foul, but it's true, just let me make it up to you next time, you can come too, boy. Vámonos ahora con la música de Pentatonix en las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Grafenstein, Jaime Sánchez Cristo con ustedes, Edilberto Aponte, Orlando Rivera, My Spiritual Advisor. Pentatonix es conocido como PTX y es un grupo de música a capela, solo voces, que fue compuesto por cinco vocalistas, Kristin Maldonado, Scott Hyen, Michael Grassi, Abriel Kaplan, Kevin Olaluzu, y después integraron un bajista, voz baja, cuando se retiró Kaplan. Vienen de Arlington, Texas. Pues el grupo ganó la tercera temporada de The Sing Off. Se ganó $200,000 y un contrato con Sony. Y generó una canción maravillosa en el 2016 que es un homenaje a uno de los grupos electrónicos más importantes del mundo. Para mí no el mejor, pero pues que tienen muchos aciertos. Vamos a oír de alguna manera temas tan conocidos como One More Time, Get Lucky, Digital Love, Harder, Better, Faster and Stronger y muchas otras. La canción se ganó el mejor arreglo de los premios Grammy entrega 57 y alcanzó 200 millones de vistas en YouTube en el año de la versión oficial de 2016 con PTX, Pentatonix, Daft Punk. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, save it, call it, find it, do it, write it, jam a lock it, surf it, spray it, pause it, flip it, pause it, back it, switch it, fish it, ping it, write it, tune it, print it, scan it, send it, touch me now, touch it, play it, play it, watch it, technologic, one more time. One more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. It keeps the planet spinning. The force from the beginning. Last night I had a dream about you in the street. this dream and you. I hope this dream comes true. One more time. Hey, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Better, makes us stronger, more than ever. Our work is never over. Work it harder, better, makes us stronger, more than ever. Our work is never over. Work it hard to make it, do it hard to make it. More than ever. Nation, oh yeah, television. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Tonight, hey, just feel it. Music's got me feeling me. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate, and dance to the stars. We're up all night to the sun. We're up all night to get fun. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get fun. We're up all night to get fun. We're up for one more night. El turno es para Gregory Porter. Nació en Sacramento y creció en Bakersfield, en California. Su madre era sacerdotisa. En el 89 consiguió un grado de nada que tuviera que ver con música para irse a jugar fútbol. Es un hombre moreno muy grande, Gregory Porter. Y después se trasladó a Brooklyn y después se trasladó a Londres y su trabajo Liquid Spirit es de los pocos trabajos en jazz que se vuelve éxito en las listas de pop. Vendió más de 500,000 copias y le dieron un disco de oro por la BPI. Publicó The Crowd, Take Me to the Alley y muchos otros temas. Y tengo en mis manos el último trabajo de este gran hombre, gran músico, que les cuento estuvo en Colombia, se presentó y no mucha gente supo que vino. Esta grabación es espectacular porque es con la Orquesta Sinfónica de Londres, con grupo de jazz, con todo. Y vamos a poner un poquitico de música un poco más aterrizada para cambiar el biorritmo del programa, las canciones que a mí más me gustan, con Gregory Porter. De su disco Nat King Cole and Me, homenaje a Nat King Cole, con Vince Mendoza y la Orquesta Sinfónica de Londres, del 2017, el tema Pick Yourself Up. Pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Nothing's impossible, I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Las canciones que a mí más me gustan, Jaime Sánchez Cristo con ustedes. Y esta es la vida que yo quisiera tener: surfista, poeta, cineasta, y vive en Honolulu, Hawái. ¿Para qué más? Allá la gente se muere de alegría. No hay nada que hacer, reírse. Willie Nelson dijo, ¿no?, que es el sitio donde hay que vivir y donde hay que morir. Pero mejor en Maui, Hawái, o en The Big Island. Es lo más lindo, la naturaleza, comodidades. Si no quieres comodidades, te vas por allá al lado de un volcán, que te siembre la lava y te liquide, te arrebate la vida con temperaturas de más de 10.000 grados centígrados sobre tu cuerpo. Jack Johnson se llama este hombre, nació en el 75, 44 añitos, tranquilón. Y bueno, ha sacado disquitos, sonó en la radio hace un tiempo, esta canción me recuerda que yo la puse mucho tiempo. Jack Johnson and Friends, y le canta a un miquito que se llama Curious George. Oh, George, el curioso, el mico curioso. Jack Johnson no puede ofrecer nada más profundo que eso, pero suena rico. Jack Johnson, Upside Down. What's impossible, they forgot. This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Say, I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find, things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to wait. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? El turno es para Roger Daltrey. Este hombre es muy famoso por ser el fundador, el miembro fundador y voz principal del grupo británico The Who, Roger Daltrey y Keith Moon, alemán. A partir de la publicación del primer sencillo de la banda, grabado en el 65, y Peter Townshend, etcétera, etcétera, etcétera, del grupo The Who. Banda muy importante. Y él, Roger Daltrey, considerado el número 61 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, según Rolling Stone. Aquí lo tenemos como solista. Y bueno, se va con una canción de Stevie Wonder, que fue número uno por The Wonder en el año 74 de su trabajo Fulfilling His First Final, donde los vocales de Jackson 5 hacen el coro Do Da Whoop, Do Da Whoop. Y él hace el tema principal, y es una de las más importantes canciones con declaraciones políticas de bravura por la injusticia americana, y fue estrenada, dos días antes de que el presidente Richard Nixon renunciara. Este hombre, Roger Daltrey, hizo una versión para este disco como solista, As Long As I Have You, You Haven't Done Nothing. Y me gusta mucho esta versión porque es un rock fuerte y muy distinto a ese sabor de rhythm and blues que le imprimió Stevie Wonder al original, que es maravillosa también, con el duruá de los Jackson 5. Michael Jackson hacía el duruá. ¿Qué opinas? Wicked Game, juego perverso. Canción grabada y compuesta por el músico americano Chris Isaak, y me voy para el año 1990. Apareció en tu tercer álbum de estudio, Heart-Shaped World, y la canción trata sobre ese malestar que siente una persona cuando se enamora de alguien y sabe que nunca es correspondido. Y intenta, y nada, y nada, y nada. Y se niega a volver a amar. Pues eso yo no sé si es tan cierto que no se niegue a volver a amar, pero queda muy frito un tiempo. Christopher Joseph Isaak nació en California en el 56. Veterano de guerra ya 60 y tantos años, y se hizo muy famoso con esta canción, que pues es un éxito sin discusiones. Música que ha hecho parte de películas de Chris Isaak, Eyes Wide Shut, Late Show with Craig Kilborn, también hizo parte de Chasing Liberty, y la carrera actoral muy mala del pobre Chris. Un pequeño papel en el Little Buddha del 93, en Twin Peaks Far Walk With Me de David Lynch, invitado en Friends, creo que de barman, y participó en la miniserie From the Earth to the Moon de HBO. Su carrera actoral deja mucho que desear. Aquí está este clásico de Chris Isaak. Thank you. people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Turno para un grupo que todo el mundo enloquece. A mí algunas cosas de Maroon 5 me gustan y muchas no me gustan. Infinitamente abrumado por ese deseo sexual que produce Adam Levine en todas las mujeres que yo conozco de todas las edades. Increíble. Envidia mala, muy mala, envidia de la mala. Y bueno, el grupo Maroon 5, no vamos a explicar otra vez que esta banda se formó en Estados Unidos entre el 94 y el 95, que ha tenido un éxito brutal, que ha vendido más de 40 millones de álbumes y 48 singles en el mundo, que ha realizado colaboraciones musicales con Hunger Games y la canción Come Away to the Water con Rosie Crane, o la película Begin Again. Y bueno, diría yo, ¿qué dice Maroon 5 y concretamente el líder de sus influencias? Michael Jackson, The Police, Talking Heads, Oasis, Shabba Ranks y Prince, y para Adam en particular, Stevie Wonder como su artista favorito. Y la lírica cambia de trabajo en trabajo, pero las canciones todas son bastante parecidas. Este disco es del 2017, se llama Red Pill Blues y el tema con A$AP Rocky Whiskey. Leaves upon in September, the night came in and made her shiver. I told her she'd get out my jacket, wrapped it tight around her shoulders, and I was so young. Till she kissed me like a whiskey, I never knew that love was blind. Till I was hers, but she was never mine. Yeah, I was reckless, but I let it burn, I let it burn, yeah. The feeling, it was bittersweet. Realizing I was in too deep. She was a lesson I had learned, I had learned, yeah. I used to try to forget her, but now I smile and I remember. Oh, leaves are falling in September, the night came in and made her shiver. I told her she'd get out of my jacket, wrapped it tight around her shoulders, and I was so young. Till she kissed me like a whiskey, oh, like a whiskey, oh. Would've left this world behind just to wake up by your side every morning. I would've sold my soul for a little more time. Would've waited a thousand nights if she never said goodbye. I admit that I would've sold my soul for a little more time. I used to try to forget her. But now I smile, but now I remember. Leaves are falling in September. The night came in and made her shiver. I told her she could have my jacket, wrapped it tight around her shoulders. And I was so young till she kissed me like a whiskey. Like a whiskey. I ain't like the other cognacs, or the type of cat that'll never call back or lose contact when you running out of rum and you make a run. Like this, like the tipsy. All of that tequila's a killer. Little vodka breaker or something proper. Pop a cork and place spin the bottle. Every time you kiss me, like some whiskey. Unstruck love, it's a fine line. Dom Perignon, she the fine wine. Summer corn nine, one, I'm running out of time. She done got over my heart. Leaves are falling in September. The night came in and made her shiver. I told her she could have my jacket, wrapped it tight around her shoulders. And I was so young till she kissed me like whiskey. And I was so young till she kissed me like whiskey, like whiskey. Eso es Maroon 5, una canción que me gusta. El turno para un hombre de Belfast, Irlanda. Nació en el 45, un profesor, el señor Van Morrison. Increíble su carrera. Y terminó haciendo su música y creando sonidos particulares de blues, de jazz, de rhythm and blues. Y esto lo hace muy grande. Esto es de sus últimos discos, se llama Versatilidad. A Van Morrison se le deben canciones espectaculares. Y una de ellas es Someone Like You, que muchos de ustedes recordarán de la película The French Kiss, el beso francés. Van Morrison nos acompaña con este clásico suyo, original Start All Over Again. Y así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo, Orlando Rivera, Spiritual Advisor, consejero espiritual. Y en el sonido, el gran Edilberto Aponte. Y les digo adiós con el sonido, con el electronic music de Francia. Esto se llama Banks de France, Sex in a Machine. Thank you.